Bienvenidos al programa número 84 de Hijos de la Tierra. El día de hoy tenemos bastante información preparada para ustedes, pero antes de platicarles qué vamos a estar escuchando, vamos a compartirles las distintas formas en que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros. Para empezar, están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@raisap.net, también programahijosdelatierra@gmail.com. En el Facebook nos pueden encontrar como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto, y en el Twitter como @hdelatierra, y bueno, en el diáspora también como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto. También nos invitamos a revisar nuestro blogspot, que es hijosmadretierra.blogspot.mx o .com. Aquí ustedes pueden encontrar el material que producimos semanalmente, al igual que pues las producciones especiales que hemos realizado como Hijos de la Tierra. Y bueno, pues Hijos de la Tierra, como ustedes sabrán, es un programa radiofónico dedicado a las luchas y resistencias socioambientales en México y el mundo. Así que bueno, también los invitamos a que ustedes puedan compartirnos su información y noticias aquí en este programa. Y bueno, pues el día de hoy tenemos la alegría de poder compartir con ustedes algunos de los resolutivos, al igual que algunos testimonios del encuentro, el noveno encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER, que se llevó a cabo este fin de semana pasado. Y bueno, pues tenemos un par de entrevistas de compas de ahí, de Nayarit, de la cuenca del río San Pedro, que nos platicarán sobre las afectaciones que están empezando a tener por el proyecto Las Cruces que se plantea construir en el río San Pedro. También vamos a compartirles un poco cuáles fueron los objetivos de este encuentro, algunas impresiones de este encuentro y la declaración final. Así que bueno, pues esperamos que les sea útil, informativo, y que se queden con nosotros para este programa especial sobre el MAPDER y su noveno encuentro. También vamos a estar escuchando una entrevista que le hicimos a compañeros y compañeras de Sierra de Guadalupe, que están defendiendo la Sierra de Guadalupe. Y bueno, pues algunos de ustedes habrán escuchado ya esta entrevista, quienes no, la tenemos de nuevo aquí para ustedes, esperemos que les guste. Y bueno, pues estaremos también compartiendo la agenda de esta semana. En cuanto a la música, nos van a platicar por aquí de qué vamos a estar escuchando. Bueno, pues buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a estar escuchando en el programa Hijos de la Tierra varias canciones, como siempre una selección musical dedicada a la lucha socioambiental en México y el mundo. Vamos a empezar con la canción de Café Tacuba, la cual escuchamos iniciando en este programa, titulada Agua. También una segunda canción, vamos a escuchar una que está titulada El Río Trae Gente. De Yaku Canto. El colectivo Yaku Canto, que es una iniciativa ecuatoriana en defensa del agua, que ha reunido a varios artistas y que bueno, pues son un ejemplo de lo que artistas comprometidos, bueno, pues tienen que, una de las posibilidades que pueden hacer ante esta devastación ambiental. Y bueno, también una tercera canción va a ser la canción de Río, de Aterciopelados, este colectivo musical argentino que también ha sido bastante solidario y que en sus canciones pues ha mezclado esa denuncia y esta preocupación por el medio ambiente. También en la canción número 4 que vamos a escuchar el día de hoy está una canción que acompaña la campaña Patagonia sin Represas y que lleva el mismo título, Patagonia sin Represas, y la canta Ángel Parra, bueno, pues uno de los hermanos Parra, allá de la nación chilena, del país de Chile, allá en Sudamérica, y que bueno, pues también nos va a interpretar esta canción. Y bueno, también ya para ya ir casi cerrando el programa, vamos a escuchar unos audios de Sierra de Guadalupe, que están acompañados nuevamente del grupo Los Aterciopelados, pero en esta ocasión con la canción Protesta, como titulan a su canción que vamos a escuchar el programa del día de hoy. Y para terminar el programa en la agenda, vamos a escuchar la canción Water, agua en inglés, de Sharon Benson. Así que bueno, pues los invitamos a que se queden. Sí, bueno, vamos a terminar de escuchar esta canción de Café Tacuba, Agua, y regresamos pues ya con el programa especial sobre el MAPTER.